tal que puedas vos dar detalles de la empresa. Sí, muchas gracias, la verdad, por las palabras. Y sí, la verdad que seguimos avanzando despacito, de a poquito, a paso lento, pero avanzando, lo importante. El proyecto sigue cumpliendo etapas. En este momento estamos cumpliendo con una etapa, digamos, la primera de para la certificación, que sería el tema de convocar pacientes. Estamos certificando esas etapas. La idea es pasar en el 2020 a pruebas masivas, digamos, con gran cantidad de pacientes, para lo cual estamos viendo ya varios centros que tengan muchos pacientes como para poder probar los equipos y hacer estudios científicos, médicos, digamos, en cantidad, digamos. Así que bueno, avanzando, esto de tener la sede, le llamamos nosotros, es muy importante porque es uno de los requisitos que nos piden para poder obtener la certificación como fabricante de equipo médico. Claro. Así que bueno, son todas etapas que vamos cumpliendo despacito y de a poquito, ¿no? Desde el punto de vista específicamente de los tratamientos, que con las piezas que ustedes logran se puede ayudar a los chicos, ¿de qué manera se hace? Mira, la máquina es una máquina que induce la caminata de forma pasiva. Esto implica que la persona no necesita tener la voluntad o la capacidad de poder movilizar las piernas para realizar la caminata. O sea, la caminata por sí, vos pones a la persona y la caminata por sí le mueve las piernas haciendo el movimiento de la caminata en sí. Desde el punto de vista fisiológico, digamos, de la persona, hace todo el movimiento, todos los aparatos cardiorrespiratorios, etcétera, trabajan exactamente igual que si la caminata estuviera siendo inducida por el paciente. O sea que independientemente de recuperar o no la caminata, ya le hace bien, porque el hecho de caminar nos hace bien a todos, lo que siempre nos dicen los médicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso ya es un gran paso, una etapa, digamos, bastante a cumplir. Por otro lado, también ya se sabe que por la plasticidad neuronal, a medida el paciente repite un ejercicio, o sea, ejercita un ejercicio de determinada manera, reaprende o recupera la posibilidad de hacerlo, lo cual implica que una persona con un daño neuronal o medular puede llegar a recuperar el movimiento o el control de la zona afectada, digamos, en este caso el tren inferior que trabajamos nosotros, ¿no? ¿Esto ustedes lo vienen trabajando junto con especialistas médicos? O sea, no digo la aparatología específicamente, pero sí lo que es la posibilidad de avanzar con la prueba en los pacientes, ¿no? Exactamente, sí, eso no hay otra forma que no sea yendo directamente a centros médicos, digamos, ¿no? Para hacer investigación exclusivamente, como para probar la posibilidad y el efecto en distintos diagnósticos, digamos, ese sería el efecto. Y con respecto a las pruebas, sí, hemos hecho, mira, creo que ahora no me acuerdo bien el número, pero creo que eran 167 pacientes probaron el equipo con su propio personal médico. Ah. O sea que ahí cada cual, digamos, no es que nosotros tenemos específicamente un fisiatra, por ejemplo, que es el que analiza y analiza todo nuestro equipo, pero es nuestro equipo, no. Claro. En este caso, cada personal viene directamente con su propio personal médico, digamos. Entonces nos encontramos con una gran diversidad de opiniones, digamos, al respecto de cómo usarlo, de cómo sacarle mejor provecho, de cómo a poder hacer algún tipo de ajuste mejor de acuerdo a al problema, al diagnóstico que tenga el paciente, ¿no? Nelson, te quería consultar, a nivel mundial, ¿hay avances similares en otros lados del mundo? Cuando lo fuiste presentando, ¿qué repercusiones tuvieron esas presentaciones? Mira, en este caso, bueno, hay una cuestión bastante problemática al respecto. Avances hay. Hoy por hoy hay muchísima tecnología desarrollada realmente. O sea, creo que desde el punto de vista científico-tecnológico, nosotros, digamos, los técnicos en sí, estamos produciendo mucho más tecnología de la que el mundo puede absorber. Y me refiero a que el problema ahora no es el avance tecnológico, es la cuestión económica o financiera, si se quiere. La tecnología, por ejemplo, que nosotros estamos desarrollando, existe, hay uno de las patentes alemanas, suizo-alemana, que tiene el 90% o 90 y pico por ciento, 95% de todos los aparatos que existen en el mundo. El resto son experimentales, o como el nuestro, que es experimentar lo deportivo, digamos, porque en realidad todavía no tenemos las certificaciones. Pero el gran problema que hay es el costo. Claro. El costo del aparato este alemán es divino, es hermoso, digamos, te digo la verdad, pero tiene muchas limitaciones. Y una de ellas, de las grandes limitaciones que hay, es que, por ejemplo, el último precio que yo conocí era $680,000, claro, que me pasaron en septiembre, agosto, septiembre de este año. Sí, casi casi inalcanzable para este lado del mundo, al menos. Es imposible, digamos. Claro. Y ese te estoy hablando de un precio FOB, Canadá. Claro. En ese momento no había distribuidor en Latinoamérica. Ahora creo que hay un distribuidor en Latinoamérica, no tengo actualizado, pero bueno, no creo que varíe demasiado, digamos, el tema de los precios. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, el desafío desde el punto de vista científico-tecnológico no es solamente desarrollar las cosas, sino desarrollarlo de tal manera que llegue a la gente. Claro. O sea, es fantástico tener un Rolls Royce, digamos, por decirlo, una marca elite, sí, digamos, pero el tema está de que nosotros necesitamos movernos también para ir a comprar el pan, para buscar a los nenes al colegio, para andar, digamos. Y en, entonces, en ese sentido, ¿hay disputas de grandes empresas o que tienen mucha espalda respecto de no dejar prosperar proyectos como este que por ahí van a estar más al alcance de la gente? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. En eso has dado en el clavo, te digo, porque bueno, nosotros venimos sufriendo, digamos, desde ataques web a la página desde China, desde Rusia, como por ejemplo la página nuestra está siendo accedida y estudiada, analizada, digamos, todos los días alrededor de 20 institutos que hacen el seguimiento, digamos, de la competencia, claro, que increíble, se dedican a seguir competencia. Claro. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que nos está, digamos, nos están estudiando porque, bueno, saben que tenemos una tecnología, saben que estamos en la línea correcta, no saben cuándo podemos llegar a prosperar, digamos, eso es cierto. Claro. Pero bueno, por lo menos nos están siguiendo de cerca, sí, eso seguro. Es un síntoma de que van por el camino correcto, justamente. Exactamente, exactamente. Sí. Y lo porfiado que somos, que no vamos a abandonar. Claro. Y un aspecto que me parece que es, o sea, si bien hoy lo vimos el intendente, habló muy bien de la empresa y de lo que están haciendo ustedes. A nivel país, ¿se nota un apoyo político? Porque a veces este tipo de empresas requieren ese espaldarazo, ¿no? De no tener incluso palos en la rueda que les permita seguir creciendo, ¿no? Y presentando, y como vos decías, incluso pudiendo tener todas las licencias que hagan falta. Claro, bueno, es algo bastante complejo, digamos, hoy por hoy, porque, digamos, el mundo político está bastante revolucionado. Bueno, ahora aquí estamos justo con el cambio de autoridades, uh-huh, y eso. Pero de cualquier manera Argentina es bastante compleja en ese sentido, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros vivimos es un auge, un impulso muy grande, digamos, nosotros sin el Ministerio de Industria, por ejemplo, uh-huh, no se nos hubiera ocurrido armar una empresa. Claro. O sea, la gente del Ministerio de Industria vio nuestro proyecto y dice, pero esto no puede quedar en una publicación o en un garage. Claro. Digamos, ¿está bien? Esto tiene que llegar a la gente. Y pero para llegar a la gente, dice, la única forma que se me ocurre es o armar una ONG y ver cómo comercializarlo, cómo hacerlo, o la otra es armar una empresa y comercializarlo. Claro, directamente. Y lo más fácil es directamente armar una empresa y ver cómo comercializar el producto. Entonces, bueno, había gran cantidad de ayuda con respecto a cómo armar la empresa. Armamos la empresa, seguimos todos los deberes, digamos, pero bueno, llegamos a terminar de armar la empresa y nos encontramos con que estábamos en el limbo, digo yo, porque no estábamos. No era una empresa que facturaba, digamos, claro, y eso acá en Argentina es pecado mortal, digamos. Sí. Si tenés una empresa tenés que facturar y tener plata, digamos, sí, si no, no sos una empresa. Y, digamos, eso digo en Argentina porque, qué sé yo, Google estuvo 8 años sin facturar, por ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, en ese sentido, y por otro lado, no éramos emprendedores tampoco. Entonces no clasificábamos en ningún tipo de organización al respecto, ¿entendés? Entonces como que quedamos ahí a la de buena de Dios, digamos, a la deriva. Ahora, qué increíble, todo lo que hay que hacer para que ustedes puedan meter un producto que hoy ya se está probando y se sabe que es bueno. Y que se necesita. Lo triste es eso, porque digamos vos ves a la gente, digamos, y a nosotros nos gustaría poder decir, bueno, me gustaría que sea, no sé, $1,000 el costo del aparato, claro, digamos, sería genial. Pero para llegar a eso, bueno, necesitamos una inversión muy grande, mm, y necesitamos poder tener un mercado de poder decir, bueno, vender tanta cantidad de productos por año o por mes, digamos, una cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno. Y ya empieza el diálogo también con obras sociales, vos decías, institutos los están siguiendo, ¿cómo es eso? ¿Cómo avanza desde ese lugar? No, eso vendría después, sería una segunda etapa. Un paso posterior. Un paso posterior a tener la certificación de ANMAT. Claro. Primero tenemos que decir, bueno, la empresa, calificar a la empresa como que vamos a ser fabricante de equipo médico. Luego, una vez que tenemos la empresa, eso a nivel provincial, vamos a la nacional, que sería ANMAT, y ANMAT vamos con el producto. Decimos, bueno, este es un producto médico, así, así, cumple estos requisitos, cumple esto, cumple aquello, y ahí que es engorroso, como dijo, bueno, el intendente sabe del tema, es médico, conoce bien de adentro el funcionamiento, y lo mencionó hoy en su discurso, digamos, eso es bastante, bastante impactante, digamos, el tema de lograr la certificación. Seguro. Pero... Y Nelson, y un dato más, teniendo en cuenta las pruebas que ustedes hicieron, hablabas de 160 y pico, 167 si no me recuerdo mal, ¿necesitan más pruebas todavía para poder certificar o ya con eso alcanza? Mira, las 167 que probamos fueron pruebas para ajuste del dispositivo, más que nada. A partir de ahí hubo 4 o 5 casos que hicimos pruebas de largo tiempo. O sea, tuvimos personas que usaron el aparato con distintos objetivos, con distintos diagnósticos, por alrededor de más de 3 meses es el objetivo. Esa etapa ya la cumplimos. Bien. Ahora lo que falta es tener masa crítica, o sea, agarrar y decir, bueno, listo, de 200 pacientes se analizan las hojas clínicas, se estudian los diagnósticos, se estudian toda la información médica, y en base a eso se seleccionan 15, 20 pacientes que se los va a seguir durante 3 meses, 2 meses, 5 meses. Bien. Eso es lo que nos está faltando, digamos que es uno de los objetivos a encarar ahora en el 2020. Claro, y a ver, la masa crítica está, porque los pacientes están, o sea, hay pacientes con esas características, me imagino, en todo el país tiene que haber. Sí, desgraciadamente, este tipo de afecciones... tenemos alrededor del 7% de la población mundial, digamos, porque es genérico a nivel mundial, que tiene afectado el tren inferior con algún tipo de discapacidad, digamos, al momento de caminar. Claro. Totalmente. El tema está de que no todos están institucionalizados. Bien. No todos llegan a determinados centros de tratamiento o eso. Nosotros ahora lo que estamos es tratando de acercarnos a determinados centros que tienen el volumen de pacientes de ese estilo, ya institucionalizados, que los trabajan, y que pueden ser capaces de hacer la investigación científica, médica, como para podernos avalar en ese sentido. Eso es lo que estamos logrando ahora. Viendo los objetivos que tienen como empresa... ¿alcanza con pacientes de acá de Tandil o requiere ir más allá? Mira, si logramos armar un pool, digamos, o sea, una manera unificar determinadas, porque acá están todos divididos, algunos van al hospital, otros van a una asociación, otros van a otra asociación, otros a otra, otros se atienden en un centro kinésico, otros en otro, otros en otro. Entonces, lo que necesitamos es unificar un poquitito ese criterio, que además de todo lo que están haciendo se comprometan a hacer una práctica, un entrenamiento con nuestros equipos. Así sería tranquilamente posible, digamos, ¿no? Seguro. Bueno, sin lugar a dudas que es un proyecto importante, me parece, a este momento, tras la inauguración de hoy, y creo que clave de acá al futuro para muchas personas que realmente lo necesiten, y ojalá ustedes puedan seguir avanzando como lo están buscando. Me parece que es clave esto. Sí, ¿no? Como decíamos justo cuando, no creo que haya escuchado a Nelson, pero que se cortó la comunicación, que decíamos, es realmente tecnología linda, como dice el nombre de la empresa. El nombre de la empresa, claro, ninguna duda. Exactamente, sí. Y recuerda que nuestro objetivo primario, ya cuando conformamos la empresa, era el objetivo de desarrollar la tecnología para llegar a la gente. O sea, no nos sirve de nada hacer un auto de diseño, un vehículo, un dispositivo de diseño que solamente lo podemos mostrar nomás, pero es inviable porque sale demasiado dinero para que lo pueda tener la gente. Entonces, por ahí uno de los objetivos es ese, poder llegar a que la gente tenga y pueda usar esa tecnología. La tecnología está, o sea, tanto así como digo en el caso nuestro como en otros casos, digamos, de avances científicos están desarrollados, ¿no? Así que bueno, los desafíos son muchos, como verán. Bueno, Nelson, una vez más, a vos, en lo personal, como a todo tu equipo, felicitaciones y bueno, a seguir metiéndole, porque hay muchos pasos más por delante que tienen que seguir trabajando para poder presentar esto a toda la sociedad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Gracias de nuevo.